11 de diciembre de 1988. 98, perdón. Y estamos a la casa de Miguel y Froilana Rodríguez en Parksley, Virginia. Parksley, Virginia. Sí. Ok. Y bueno, Miguel Rodríguez, ¿es correcto el nombre? Sí. Ok. Correcto. Y Frío. ¿Y cuántos años tiene usted, se puede preguntar? 30. ¿Y los lugares de nacimiento de ustedes? Bueno, Dos millas. Sí. Es cerquita, está muy cerca. Sí. A nosotros se nos hace muy lejos ahí. Y bueno, estamos aquí para practicar sobre las posadas que van a pasar en estas fechas, pero primero, ¿cuánto tiempo tienen ustedes aquí en Virginia? Bueno, aquí en Eastern Shore, Virginia, yo tengo alrededor de 9 años. Okay. Porque la primera vez que yo vine a Eastern Shore fue en el 89. ¿89? Ajá, octubre del 89. Ajá. ¿Octubre? Yo estuve en Florida, West Virginia, el Norte Carolina, Baltimore. Conocimos en Guatemala entonces, ¿no? Cuando él se vino, 4 años él regresó por nosotros. Ajá. Sí, aquí. Pero antes de que ella se viniera conmigo, ¿verdad? Ajá. Yo fui nada más a visitarlas, ¿verdad? En el 93. Ajá, yo fui en el 93. Sí. 91. Sí, justamente. Cuando él llegó, yo resulté embarazada de otra vez. Y tuvimos otra niña más. Cuando la niña nació, él se vino otra vez. Entonces, la niña estaba cumpliendo año 2 meses cuando él regresó por nosotros. Sí. Ajá. Y entonces, pues ya nos venimos toda la familia, ¿verdad? Como se dice, los 4 de la familia, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Que tenemos 2 niñas y nosotros 2. Ajá. Y entonces. Sí, solo yo estoy trabajando porque todavía pues estamos arreglando para ella. Sí. Sí. Por el cual. Sí. Ajá. La verdad está muy duro no poder ir a ver a su familia y tanto tiempo lejos de ellos. Sí. Ajá. Sí. Sí, está duro. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Desde hace 4 años. Hace 4 años. Sí, no he regresado porque la verdad no puedo. Ajá, entonces pues para irme me voy, pero por la regresada está duro. Sí. Ajá. Sí. ¿Y tienen otra familia aquí? Le gustara a él, ¿verdad? Porque pues él más que todo ha vivido en la ciudad. Él se vino de Chicago para acá. Sí. Y pues aquí él se sentía perdido, dijo, entre la montaña, ¿verdad? Sí, porque él vivía en la ciudad, ¿verdad? Entonces el cambio aquí le afectó bastante. Y se fue para, ahorita vive en Las Vegas. ¿En Las Vegas? Ajá, sí. Se fue para allá. Sí. Sí. Sí, es muy diferente aquí. Sí, está diferente. Ajá. Sí. Y ustedes me dijeron que bueno, tenían las posadas el año pasado aquí. Sí, las recibimos el 23. ¿El 23 el año Ajá. pasado? Sí, el 23. Aquí se recibieron la última noche. Ajá. Ajá. Pues la verdad para nosotros fue una gran alegría, ¿verdad? Porque desde que nos venimos de Guatemala nunca las habíamos tenido en casa. Ajá. Ajá, entonces pues fue una gran alegría y este año si Dios quiere que las recibamos pues también va a ser una gran alegría porque es una gran alegría que ellos visiten su hogar de uno. Sí. Ajá. Sí. Sí. Entonces no hay chance que otra gente vengan a su casa ahora. Ajá, sí. Sí, hay chance de que vengan, ¿verdad? Por lo menos acompañando las posadas, los que quieran. Porque pueden puede asistir la gente que quiera a las posadas. Sí. Ajá. ¿Y qué hicieron entonces? Pues hicimos tamales. Ajá. Hicimos chocolate. Ajá. Ya no recuerdo qué otra cosa. Hicimos un pan especial que se llaman tortas en Guatemala. Sí. Entonces para esa fecha mis suegros estuvieron aquí, vinieron a pasar la Navidad con nosotros. Uh-huh. Y ellos están para esa fecha aquí y ellos trajeron pan de Guatemala para darle a la gente. Ah, sí. Ajá. ¿Tortas? Sí. ¿Es como pan francés? ¿O no, es como pan dulce. ¿Pan dulce? Ajá, sí, okay. Es pan dulce. Es un pan grande, así. Ajá. Y luego, luego pues me trajeron chocolate de Guatemala también, porque hice para darle a la gente. Y, ah, qué bueno. Ajá, qué sí, bueno. Pues gracias a Dios fue muy bonito, ¿verdad? Porque pues fue y lo hice casi a la tradición de allá, porque allá se hace chocolate, ponche. Ajá. Y pan, tamales. Ajá. Uh-huh. Y pues aquí hicimos tamalitos de unos de hoja, de maíz. Uh-huh. Y luego les echamos repollo así encima. Sí. Y luego salsa de tomate. Uh-huh. Y pues gracias a Dios, yo creo que a la gente le gustaron porque no los dejaron. A lo mejor me están dando hambre, dice, escuchando. Sí, pues este año, ¿verdad? A ver qué Dios dice, ¿no? Ajá. No tengo pensado todavía qué voy a hacer, ¿verdad? Allá en el rato, pues, a ver qué clase de comida hago. Muy sí. Alegre, porque ese día, ¿verdad? Pues, nosotros nos mantenemos acá, pues, solo la pura familia y algo otra familia que lo visita uno, ¿verdad? De vez en cuando. Pero ese día, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, aquí todos, ¿verdad? Pues aunque la traila es pequeña, ¿verdad? Pero se llenó. Uh-huh. Y pues siente una gran alegría, ¿verdad? De que lo visiten a uno, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento, ¿verdad? Pues bastante gente. Uh-huh. Muchos pues no cupieron aquí adentro, ¿verdad? Porque sí. Pues y está frío ya en ese día. Mi esposa se quedó atendiendo aquí adentro, ¿verdad? Pues uh-huh. Y yo me quedé con los de allá afuera, ¿verdad? Pues ahí platicando y chisteando, ¿verdad? Sí. Porque pues algunos de que ya no cupieron, ¿verdad? Porque para adentro pues todos los niños y mujeres. Uh-huh. Y allá afuera pues muchos hombres. Ajá. Pues tenía que atenderlos yo allá afuera, ¿verdad? Sí. Y entonces ella se quedó aquí adentro, ¿verdad? Pues muy alegre, ¿verdad? Porque pues mira uno, ¿verdad? Toda la gente, ¿verdad? Que lo visita uno, ¿verdad? Sí. Y pues como decimos, espera sea mejor, ¿verdad? Porque pues es lo que uno desea, ¿verdad? Que cada año pues sea sea más alegre. Sea más alegre. Ajá. Porque también otra cosa es de que uno hace, los recibe a ellos, ¿verdad? Con su altar especialmente. Ajá. Uno les prepara su altar y todo para cuando ellos vengan, para la noche que se van a quedar con uno, porque pues la verdad es una noche y el que no la aprecia, pues es que no aprecia nada. Ajá. Ajá. Sí, porque es muy alegre y pues es solo una noche. Ajá. Y pues hay que recibirlos especialmente a ellos. Ajá. Y como decimos, ¿verdad? Las tradiciones de uno, ¿verdad? La ha traído desde muy pequeño, ¿verdad? Porque allá con nosotros es muy alegre porque se camina bastante, ¿verdad? Cuando se cambian, ¿verdad? De que las dejaron aquí, ¿verdad? Y como a las 6 de la tarde los van a sacar para irlos a entregar a otra casa, ¿verdad? Y todo ese lugar, pues, que va uno a dejarlas, se van rezando y Y pues todos con sus velitas y su tortuga tocándole. ¿Y por qué sí conoces tú las tortugas? ¿Cómo se llaman en inglés? Pues son las conchas de tortuga, ¿verdad? Es una concha de tortuga. Ajá, ajá. Sí, ajá. Y entonces andan pues niños, ¿verdad? Pues ajá. Se juntan unos de 5 en adelante, ¿verdad? Pues a uh-huh. veces hasta 10, ¿verdad? Sí. Y todos andan tocando la concha de tortuga y otros chinchines, ¿verdad? Otros cargan chinchines, haciéndoles alegre a ellos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y sí. Es muy alegre, pues, y mientras de que otros, ¿verdad? Por allá atrás van quemando de esos, nosotros le llamamos cuetillos, ¿verdad? Ajá. Que son unos firecrackers. Ajá, de pólvora. Ajá. Y entonces, pues... todo muy alegre, ¿verdad? Ajá. Y pues esa tradición uno la ha traído desde muy niño, como digo, ¿verdad? Uh-huh. Me recuerdo cuando yo era niño, andaba con la concha de tortuga, suena y suena. ¿Sí? Sí. Y entonces, pues esa es la tradición de las posadas, ¿verdad? Uh-huh. Y allá todos los niños, ¿verdad? Andaba un mayordomo, ¿verdad? Que se encarga de que todos los niños... no hagan ningún perjuicio cuando llegan a la casa, ¿verdad? Donde uh-huh. se van a entregar. Uh-huh. Y entonces él les dice, si se me portan bien, cuando entren las posadas el 24 a la iglesia, uh-huh. Yo les voy a dar un regalo. Uh-huh. Pero si se portan mal, ya van a perder su regalo, ¿verdad? Pero pues él siempre les da, ¿verdad? Pero pues para motivarlos a ellos. Que le hagan caso. Y que sí. no falten, ¿verdad? No me van a faltar porque pierden el regalo. Sí. Y ahí están todos los niños, ¿verdad? Pues muy puntuales con las conchas de tortuga. Sí, ajá. Inclusive mi hija se ganó un marquito así de... igual que la Virgen de Guadalupe. Ah, sí. Nomás que es las tres divinas personas. Uh-huh. Entonces ella se la ganó cuando andábamos con las posadas, porque yo también le enseñé la misma tradición que mis padres me enseñaron a mí. Sí. Yo se las he enseñado a ellas, ¿verdad? Ajá. Nos íbamos a las posadas, entonces ella iba con su candela, uh-huh. alumbrando, ¿verdad? Y cantando. Entonces el mayordomo le decía, si tú te portas bien, vamos a hacer una rifa y tú vas a ganar. Y se ganó la imagen. Ajá. Ajá, y ahora dice que la quiere mandar a traer para tenerla aquí. Fue en una rifa, ¿verdad? Ajá. Ajá. En una rifa que se la ganó. O sea, hacen muy alegre, como decimos, ¿verdad? Allá las posadas entran a las 12 de la noche, el 24 a la iglesia, ¿verdad? Ajá, sí. A las meras 12, ahí va la sonadera de tortugas, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Donde como son dos misterios le llaman, ¿verdad? Porque el misterio uno, ¿verdad? Agarra por un lado uh-huh. y el misterio dos por otro lado uh-huh. y van recorriendo las casas, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que el día 24 de diciembre uh-huh. entran juntas a la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde se pone muy alegre. Uh-huh. O sea que todo es una alegría, ¿verdad? Y pues ya que entregaron, ¿verdad? Las posadas el 24 de diciembre. Uh-huh. El día 25 de diciembre, a las 5 de la mañana sacan al niño, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Así como lo tenemos a él aquí. ¿Ah, sí? Sí. El niñito. Ah, qué bonito. Ajá. Ah, está bonito. Sí, y me lo trajeron el año pasado a Guatemala. Sí. Ajá. Qué bonito. El día 25, ¿verdad? Lo sacan de la iglesia él. Ajá. Pero el que sacan allá es así. Uh-huh. Así grandote. Bien grande. Ajá. Y lo sacan en un nichecito así, ¿verdad? De que. Ajá. De que se lo cuelga uno aquí, ¿verdad? Ajá. Y el niño va aquí adentro. Ajá. Y entonces ahí pasa en todas las casas, ¿verdad? Ajá. Pasa, ¿verdad? Aquí pasa el niño Dios. Ajá. echando su bendición y recogiendo una limosnita, dicen, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahí todos salen, se persignan y lo besan. Y le echan su limosna, y le una echan cora. Sí. Ajá, lo que uno quiera, ¿verdad? Y anda otro, ¿verdad? Con una caja así, es una alcancía, ¿verdad? Ajá. Y el otro carga al niño. Ajá. Y pues andan muchos, de unos 15 a 20. Sí, se le preparan sus ramitos así también, con flores muy lindas. Sí. Y se le van colocando a él a los lados. En cada casa que va pasando se le coloca un ramito así de flores. Ajá. De diferente, ¿verdad? Porque como en cada hogar le preparan su ramito. Ajá. Ajá, entonces él recoge flores también. ¿Y ese es el 25? Sí, ese es el 25 de diciembre. Ajá. Ajá, sí. El día 25, ¿verdad? Ya las posadas han entrado, ¿verdad? Uh-huh. A las 12 de la noche. Sí. El día 24. Sí. El día 25 se saca el niño, ¿verdad? Ajá. Y siempre se hace lo mismo, ¿verdad? Porque como es el lugar de donde nosotros somos, ¿verdad? Ajá. La iglesia está aquí, ¿verdad? Ajá. Y entonces hay caserío, ¿verdad? Para acá hay, nosotros le llamamos cantones, ¿verdad? Uh-huh. Es como aquí los towns, que le llaman, sí. ¿Verdad? Yeah. Como Padle, yeah. Only y todo eso, ¿verdad? Los pueblitos. Ajá, sí. Pueblitos. Entonces, allá agarran todos los pueblos para acá. Uh-huh. O sea, de aquí, ¿verdad? Pasan por la iglesia y hay más pueblos así. Uh-huh. Y entonces, por eso siempre hacen lo mismo, ¿verdad? De que se reparten. Uh-huh. Un niño agarra para allá y el otro para acá. Uh-huh. Y entonces, a las, como las 3 de la tarde, ¿verdad? Todos están bien calculados cómo se va a hacer. Ajá. De casa en casa. Ajá. Hasta que se juntan así, ¿verdad? Ajá. Y entonces ya al juntarse, entonces ya se vienen los dos niños juntos. Ajá. Hasta entrar a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, ¿verdad? Pues ahí andan como unas 40 o 50 personas, ¿verdad? Puros hombres, ¿verdad? Entre niños, adultos, ¿verdad? Sí. También con las conchas de tortuga. Ajá. Y corre uno detrás del que lleva al niño, ¿verdad? Ajá. Y como ahí, ¿verdad? Está el parque y la iglesia. Ajá. Ahí se junta por todo alrededor del parque. Uh-huh. Y se le echa 3 vueltas al parque antes de entrar a la iglesia. Ajá. Y ya cuando entra al, va a entrar a la iglesia, pues entonces queman mucha pólvora también. Ajá. Y entra al, pero antes de que entre, ¿verdad? Hay una persona encargada que es la que hace la comida para todos los que, ajá, los que andan acompañando al niño. Ajá. Y entonces ahí le sirven de comer a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y antes se ponía más alegre también, ¿verdad? Porque era entrando el niño y entonces hacían baile. Uh-huh. Y en cambio, pues ahora como cada día es va cambiando, ¿verdad? Uh-huh. Ahora baile, pero uno tiene que pagar la entrada para poder ir uno a bailar, sí, ¿verdad? Y antes pues todo esto era gratis, ¿verdad? Ajá. Era muy alegre. ¿Y qué significa tiene entonces cuando el significado es de que el niño pasa, como nace, ¿verdad? El niño Dios a las, A las 12 de la noche, ¿verdad? Uh-huh. El día 24. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Nace el niño Dios. Y entonces supuestamente de que ya el niño anda visitando cada hogar, ¿verdad? Uh-huh. Como él acaba de nacer, ¿verdad? Lo cargan como enseñándolo, ¿verdad? Uh-huh. En cada hogar. Okay. Esa es la tradición, la para tradición, que todo el pueblo lo conozca, ¿verdad? Que es el niño Dios que nació a las 12 de la noche. Ajá. Ajá. Ah, ok. Sí. Y como decimos, bastante difícil por el motivo, ¿verdad? De que están muy aisladas las familias hispanas, ¿verdad? Y pues no todos creen, ¿verdad? En toda la tradición, ¿verdad? Porque pues si nosotros vamos y vamos a visitar a alguien, ¿verdad? Que no cree, entonces pues nos regresarían allá, pues con nosotros en Guatemala ha pasado. Cuando uno pasa visitando, ¿verdad? Pues hay muchos protestantes. Y pues a veces, ¿verdad? Se pone muy, muy duro porque hay personas de que los insulta con llegar uno a su casa así, ¿verdad? Pero pues algunas personas nada más le dicen que no quieren que uno pase al niño para adentro, ¿verdad? Y es todo, pero pues como decimos, algunos son muy violentos. Y pues yo me imagino de que aquí bastante difícil porque las personas, ¿verdad? De que van a la iglesia y uno se ve ahí, ¿verdad? Pues para llevar el niño y que visiten la casa, ¿verdad? De así no sería tan alegre como uno ha vivido, ¿verdad? En su país. Pero pues ojalá y algún día, ¿verdad? Se lograra hacer. Sería muy alegre, ¿verdad? La familia de nosotros, ¿verdad? Él, mis niñas y mis suegros. Y sí, pues ya nos juntamos como unas 40 personas. Luego los vecinos de aquí también vinieron y... Como de 40, 50 personas. Sí. Sí, porque también nos visitó, ¿verdad? Es muy amigo el vecino, ¿verdad? Aquí estuvo el Jim, estuvo el padre Kelly también. Sí, aquí estuvieron. Sí, se llenó aquí, ¿verdad? Pues el vecino es muy compartido con nosotros, ¿verdad? Sí, es un americano, sí, pues esa noche pero... fue que el padre Kelly bendició al niño. Sí. Se puso muy alegre, ¿verdad? Lo último, pues, vecinos o algo, ¿verdad? Pues no hace nada más grande, pero pues yo pienso de que si no fuera así, ¿verdad? Fuera un poco más alegre. Sí. Porque a lo último, como había frío allá afuera, ¿verdad? Y todos estábamos allá. Me dijo un amigo, vamos a traer leña para hacer una fogata ahí para que aviente el frío, ¿verdad? Y pues nos fuimos a traer leña por allá y hicimos una fogata ahí afuera. Sí. Sí, pero se puso muy alegre. Está bien. Está bien. Sí, pues... como hicimos, ¿verdad? Esperamos en Dios que este año pues sea igual o un poquito mejor. Somos de diferentes países. ¿Algo un poco diferente o cómo, sí, cómo fue? Sí, cada noche de las posadas, ¿verdad? Es diferente. Es diferente porque pues, uno, sea el rezo es lo mismo, ¿verdad? El recibimiento y todo. Porque el recibimiento, pues... creo que todos los países foráneos tenemos la tradición de esperarlos a ellos con su altar, ¿verdad? Y, y todo. ¿Me permite? Entonces, pues la diferencia es, ¿verdad? En las comidas. De que unos, por lo menos los hondureños, cocinan diferente a los guatemaltecos. Sí. Los salvadoreños, pues para mí que los salvadoreños cocinan igual que los hondureños. Porque yo he probado comidas de diferentes familias, ¿verdad? He probado de mexicanos, nomás que el mexicano come demasiado picoso. Entonces, en mi país, ¿verdad? Pues la tradición de las comidas de mi país es para las posadas hacer tamales. A cada persona se le sirve su tamal, ¿verdad? Su vaso de ponche o El ponche es, no sé si tú lo conoces, el ponche es de, se hace de piña, coco, manzana, luego dulce, no sé si conoces el azúcar negra que le llaman. Sí, ese es como un cono. Sí, ajá, dulce. Y lleva canela. Bueno, pues se hace una ollona, ¿verdad? Para toda la gente. Se le sirve. Ajá. Sí. Luego se compra pan sándwich. Ajá. Y se le pone unas dos, tres rodajas a cada persona. Ajá. Y a cada persona se le pasa sirviendo, ¿verdad? Sí. Luego de que ya se le ha pasado sirviendo, se compran galletas. Ajá. Y entonces, ya luego que se les ha pasado sirviendo la comida, uno pasa con el paquete de galletas, ¿verdad? ¿Gustan galletas, verdad? Sí. Ajá, sí, pues es la tradición de nosotros allá. Entonces, como digo aquí, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo fui nomás a, el año pasado no salí a todas las casas, ¿verdad? Ajá. Nomás fui a la primera. Uh-huh. Dieron, no sé si conocen los topecitos que les llaman así, tacos. ¿De dónde son? Sí, tacos, sea que se hace la tortilla. Ajá. Y se hace una ensalada de lechuga y tomate, o repollo y tomate y limón, ¿verdad? Sí. Que salga buena la ensalada. Sí. Y se les pone encima. Ajá. Y luego se les rocea queso encima. Ajá. Y fue lo que dieron a donde yo fui, ¿verdad? Ajá. La primera noche. ¿Y la familia era de dónde? La familia es de Guatemala, porque fue a la casa de mi cuñada. Ajá. Sí. Bueno, luego, como a las de tres noches, ¿verdad? Uh-huh. Volví a ir porque yo no pude ir todas las noches. Uh-huh. Entonces, volví a ir, ¿verdad? Ahí dieron tamales y sándwich y café. Fue lo que dieron. Uh-huh. Y ahora las demás casas, pues la verdad no sé. Uh-huh. Y lo que yo di aquí fueron tamales, ¿verdad? Y tamales de hoja, y chocolate, ponche y galletas que nos iban a repartir a las niñas, y el pan que se llama torta, ¿verdad? Ajá. Lo partí así para que pasara ofreciendo a cada quien que quisiera que tomara, ¿verdad? Sí. Lo que quisiera. Ajá. ¿El pan era de Guatemala? Sí, era de Guatemala. Sí. Sí, era de Guatemala. Pues es la tradición de nosotros, ¿verdad? Pero yo tengo entendido, ¿verdad?, que todas, en las nueve casas donde ellos fueron a visitar, en las nueve casas se hicieron de comer, porque yo escuché al Jim que dijo que en las nueve casas cada quien había hecho diferente comida, diferente. En, sea que nunca hicieron una comida repetida, ¿verdad? Sí. Que yo hice tamales y la vecina le van a tocar a ella y hizo tamales, no. Ajá. En cada casa hicieron diferente comida, ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí. Está bien. Ajá. Pero las posadas están similares, entonces. Sí, lo que hacen. Es lo mismo, sí, es lo mismo, ¿verdad? Porque es la misma tradición que tenemos todos de recibirlas con su altar y. Ajá. Llega, primero llegan, ¿verdad? No Ajá. sé si tú ya anduviste con ellas. Yo fui una vez. Ajá, que piden la posada, se meten tres personas para adentro y las demás se quedan afuera. Ajá. Las de adentro contestan y las de afuera piden la posada. Ajá, y cantan. Sí, ajá, cantan. Y vaya por ahí. Está bien, está perfecto. ¿Ustedes en Guatemala cantan la misma canción que cantan en México, por ejemplo? Pues yo la verdad las de México no las he oído, pero allá... Sí. Allá con nosotros, ¿verdad? Tocan la puerta y dice uno, ¿quién toca la puerta? Ajá. Y dice, soy María y José, dice. Ajá. Entonces dice, aquí no hay posada, van a Belén. Ajá. Entonces luego, ¿verdad? El otro contesta, entra María, entra José, dice. Uh-huh. Pasa adelante, que las puertas de mi casa están abiertas. Se contesta Ajá. en Guatemala, ¿verdad? Sí. Pero la verdad a mí, yo para qué voy a decir, ya los alabados se me olvidaron. Porque no he practicado, ¿verdad? Yo traté de que me consiguieran un libro igual a lo que cantábamos, a lo que cantamos, ¿verdad? Cuando salimos con las posadas, pero no me lo pudieron conseguir porque son antiguos. Y pues nomás me mandaron otro. Ajá. Pero casi no trae cantos, pero estoy tratando, ¿verdad? De ver si encuentro unos por ahí Okay. Para ver si yo puedo ayudar al gym a practicar los cantos, ¿verdad? Para que se oiga un poquito mejor a la, que se oiga un poquito parecido a la tradición de uno, ¿me entiendes? Ajá, sí, entonces es lo que voy a tratar, que le decía yo a mi esposo. Pues si tú me dejas, ¿verdad? Yo me voy a las posadas. Yo me voy a las posadas, ¿verdad? Y le voy a decir a Jim que practiquemos los cantos. Sí. Sí, entonces, para ver si la hago. Sí. Está bien. Sí, pues me gustaría, ¿verdad? Participar. La verdad, a mí me gusta participar en cantos, como ver en la iglesia. Y pues varias personas me han dicho, no sé si será cierto, que canto bien, porque cuando canto en la iglesia, ¿verdad? Me gusta. Sí. ¿Cómo les dijera yo? Me gusta resaltar mi voz, me gusta cantar a la voz que yo tengo. Sí. Entonces, sí. Pues varias personas me han dicho, ¿verdad? Que forme